equivocación, porque al no tener el verdadero conocimiento de su universo y al estar alejados de las dimensiones inferiores, habían perdido el contacto con la realidad de su cuerpo, o mejor dicho, del ser uno al que pertenecían. La criatura quiso ser más que el creador. Las burbujas esferas se comunicaron entre sí y comenzaron a construir el gran laboratorio alquímico de experiencias. Muchas de las burbujas esferas se opusieron a la transformación de la energía original. Mientras algunas defendían la hipótesis de que ellos debían ser los generadores de ideas eliminando al principio único, otras sostenían la teoría de que el principio único no se podía eliminar, puesto que era el eje, el centro y la creatividad del todo. Afirmaban también que no era el principio único el que estaba emanando ideas débiles, sino que eran los pensamientos, o sea, ellos mismos, quienes estaban canalizando mal las ideas. El principio único observaba esas diferencias entre sus hijos pensamientos. ¿Por qué?, se preguntaba, si los había creado con igualdad de pensamientos, estaban aconteciendo estas divergencias. Comenzó a sentirse dividido, al igual que sus pensamientos, él los había creado con unión, armonía, relación, conocimiento y entendimiento. Se sentía confuso y desorientado, lo que él creaba ya no estaba siendo canalizado como antes. Todo había cambiado. Queremos que ustedes entiendan que nosotros, dimensión perfecta, estamos contando la historia de nuestra burbuja esfera y de otras que, al igual que nosotros, se unieron en esta confusión. Si decimos que las burbujas esferas forman el ADN del ser uno, entonces había una parte del ser uno que no estaba funcionando bien, algo estaba sucediendo en el desarrollo de su cuerpo. Así como ustedes se habían distorsionado por pertenecer a una faja oblicua, así nuestra esfera se encontraba en una disfunción etérea en su dinámica alternativa de genes adversos o aleatorios. Significaba que había alguna falla en el lugar donde nos encontrábamos. Comprendimos después que la falla nos había ocasionado una separación tan profunda, que nuestro principio único se había convertido en dos partes iguales y diferentes. Les pusimos como nombre lado izquierdo y lado derecho, o mejor dicho, dimensiones inferiores y dimensiones superiores. La lucha había comenzado, había esferas que querían eliminar al principio único y otras que no lo deseaban. Las primeras burbujas esferas, a las que nombraremos pensamientos adversos, crearon grandes laboratorios donde comenzaron a mezclar las energías para darles diferentes expresiones. Toda energía que no pudieran encauzar hacia expresiones de mayor realce la archivaban, con el propósito de usarla posteriormente. A esta energía la llamaron negativa. Las segundas esferas, a las que llamaremos pensamientos aleatorios, que no querían eliminar al principio único, captaban la energía que el centro emanaba y la encauzaban correctamente, dirigiéndola a donde ella pertenecía, sin alterarla ni mezclarla y colocándola en el lugar correspondiente. Esta energía fue llamada positiva. ¿Qué sucedía, entonces, con la energía idea que los pensamientos adversos mandaban al universo? ¿Cómo era la nutrición que las otras dimensiones absorbían? Si esa energía idea era manipulada por los pensamientos adversos, ¿tenían estos la verdadera pureza de su origen? ¿Cuáles eran los resultados de esa nutrición? Definitivamente, las energías ideas fueron tergiversadas, manipuladas y transformadas por los pensamientos adversos, porque ya no poseían la pureza de su origen, puesto que no era el principio único el que las emanaba. Desgraciadamente, eran muchos principios únicos.